más grande de mi existir. Eres tú la esperanza en mis tinieblas. Solo sueño, respiro y vivo por ti. Tú me tienes volando en alas de amor. Te doy el universo si así quisieras. No se sabe si es más grande este amor cuando juntitos damos cara al dolor, o cuando a veces, tal vez sin explicación, nos disgustamos, pero hay reconciliación. Viviremos por siempre ilusionados, hasta el final del tiempo enamorados. ¿Cómo te amo? Es tan bonito compartir este amor y bailar juntos, y escuchar una canción que nos erice, que nos llene de emoción, poniendo un sello de eternidad a esta unión. Viviremos por siempre ilusionados.